Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La Navidad siempre tiene que ser un momento especial para la reconciliación. Hace un tiempo leí algo de Rómulo Emiliani que decía: en un frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial estaban disparándose a 120 metros de distancia las fuerzas aliadas, ingleses y franceses, y del otro lado los alemanes. Era tiempo de Navidad. En eso, dos alemanes se levantaron de la trinchera, sacaron una botella de vino y le gritaron a los ingleses: ¡Feliz Navidad! Poco a poco, los alemanes e ingleses dejaron de dispararse, salieron de las trincheras, se abrazaron, comenzaron a compartir un poco de vino y pasaron 12 días cantando, bailando y jugando fútbol en medio de la guerra. En esa época de Navidad reconocieron que eran hermanos y se trataron y compartieron como tales. Este es un hecho histórico. A los 12 o 14 días, cuando los mandos militares se enteraron del asunto, les ordenaron continuar la batalla. Cuenta un sobreviviente inglés que cuando disparaba se le salían las lágrimas porque temía que un disparo podía matar a uno con quien había estado jugando al fútbol un día antes, y muchos disparos iban deliberadamente al aire. Las guerras y las batallas son una estupidez, y los intereses económicos son los que muchas veces mueven a los gobiernos a enfrentarse unos con otros. Los grandes y poderosos se entienden entre sí de bajo cuerda, lo que prueba que las peleas son realmente inútiles y frustrantes. La gente común se la pasa combatiendo, y los grandes se entienden después en las mesas directivas de los bancos y de otras empresas anónimas. O sea, que ellos comparten negocios y acumulan riquezas mientras los demás se destruyen. El que tiene un corazón reconciliado es capaz de saltar de las trincheras de esas batallas absurdas en las que otros los ponen a pelear. Un espíritu reconciliado es capaz de arrancar del alma todo lo malo que se acumula por prejuicios y odios ancestrales y de erradicar los malos instintos de crueldad y destrucción. Un espíritu reconciliado es capaz de romper con los manipuladores que inducen a combatir, de acabar con el peso histórico donde otros son los que deciden contra quién hay que pelear. Una persona con espíritu reconciliado se atreve a eliminar las barreras de odios y rencores para unirse con los demás y cantar juntos un cántico de amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.